Y mire, le cuento, tanto que hablábamos de que se vienen actividades lindas y de que hay espacios lindos para visitar, este viernes se van a inaugurar cuatro muestras que proponen repensar los vínculos humanos y las corporalidades en el ECA, el Espacio de Arte Contemporáneo. Van a quedar habilitadas estas obras que invitan a reflexionar, a interpelarnos, son muy hermosas, pueden visitar una notita que vamos a poner ahí en las redes para adentrarse un poco en esto. Y bueno, esta obra va a estar en la calle 9 de Julio Gutiérrez de Ciudad, ahí está el ECA, y esta exposición va a estar integrada por un monoambiente que mira al este, que es de Libertad Aránguez, con quien vamos a hablar en unos minutitos. Salón Travieso, que es una muestra colectiva de los artistas Andrea Passut, Lila Junet, Olivo Andía, Diana Teira, Mabel Kogan, Fede Baeza y Alex Astorga, y Desarmada de Amor de Amira Yurie, Flor Nocturna de Jorge Algañaraz. Estos son todos los artistas, las artistas y les artistas que estarán en esta muestra representadas. Obras hermosas para ver, Dari. Qué bien, qué bien. Todo el convite que nos trae, ¿tiene? Sí, y ya vamos a conversar ahora mismo con Libertad Aránguez. Ella es una de las artistas que va a estar exponiendo en esta muestra. Es artista visual. Le damos la bienvenida a Radio Comunitaria a La Mosquitera, Libertad. Hola, buenos días. Hola, Dani. Hola, Dani. ¿Dani o Darío? Darío, ¿cómo va? Buen Darío, día. ¿cómo va? Buen día, Darío. ¿Cómo Muy andan bien, ustedes? muy lindo. Muy Muy linda. bien, gracias Me por alegro. darnos estos minutitos. Sabemos que estás trabajando en Libertad, pero bueno, queríamos conversar de esta muestra y que nos invites y nos comentes sobre tu obra. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Sabés que me estuvieron llamando otros medios hegemónicos y no les di ni siquiera les mandé un audio, pero sí me parecía importante la radio comunitaria fortalecerla y multiplicar nuestras voces. O sea, me interesa mucho más hacerlo acá en esta radio comunitaria que en las radios del demonio. Qué bien definida. Bueno. Lo decís vos, no nosotros. Eso queda No, mejor. no es que seamos, Sí, no, no es sigue. que seamos santes acá, ¿no? Ni santo ni santa, No, pero no, no, bueno, no. No, bueno, pero si somos unos demonios con otros valores. exacto. Bien. Bien. Bueno, hoy es la inauguración de mi muestra. En el ECA. El ECA es el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli, queda en la calle 9 de Julio y Gutiérrez, justo al frente de la plaza San Martín. El ECA es un lugar histórico, es uno de los es un fue un banco mixto, después fue un banco de Mendoza, el único banco de Mendoza, hasta que quebró con Moneta en los 90, y después pasó a Patrimonio de la Cultura. Se incendió en unas malas gestiones y recién ahora está activándose. La muestra, yo fui convocada a la muestra, vengo trabajando hace muchos años en las artes visuales, siempre desde, bueno, primero yo soy trans, así que el trabajo desde las artes visuales siempre ha sido muy difícil. Soy trans y vengo de un barrio popular. Eso ha hecho que todo cueste el doble en todos los ambientes, creo que sucede. Y en el museo, aunque parezca que es un lugar muy libre y muy, no sé, y del arte y qué sé yo, no deja de ser una institución que responde a intereses políticos y que responde a intereses que a veces dejan mucho que desear y que responde a la burocracia principalmente. Yo fui convocada en diciembre para la muestra y iba a exponer en una sala que se llama El Palomar, que es la sala 2. Entonces yo preparé toda mi obra para esa sala. Imagínense que estoy trabajando desde diciembre, hace 6 meses, para este día. Y finalmente, hace como 4 meses, me avisaron que la que iba a participar en la sala principal no iba a estar. Entonces yo propuse generar otro salón, un salón travieso. Esta fue una idea mía, que era la que yo en mis muestras visuales siempre hago una lectura de poesías con gente trans. Esto me parece re importante porque la verdad que multiplicar las voces de otras personas es como algo que a mí me interesa, por lo menos. Como no sentirme la única que llegué ahí por la meritocracia y todo eso, sino de darme cuenta de que ese es un lugar de privilegio. Dentro de todos los privilegios que no tengo, ocupar ese lugar de mínimo privilegio para invitar a otras personas, visibilizar a otras personas, bardear, que otras personas bardeen, hagan lo que quieran. Bueno, entonces hermoso esto que mencionas, no te queríamos interrumpir, pero sí, hermoso lo que mencionas para poder conocer otras obras, encontrarse también ustedes como artistas y que bueno, quienes vamos como público. Sí, te escucho. Surgió la idea del Salón Travieso, a donde yo soy la curadora. La curadora es la persona que elige las obras, que conecta el museo con el público y con el con los artistas. Y invité a varios artistas, entre ellos un mendocino, que es un chico trans que se llama Olivo Andía, un chico de San Juan que se llama Alex Besito Cosa Rara, varias personas del conurbano que me interesaban. Iba a venir Seda Baeza, que es la directora del Palais Glass, la primera mujer trans que dirige el Fondo Nacional de las Artes. Todas esas van a estar en este Salón Travieso, que van a ocupar esta sala 2. Así que ha sido un desafío muy grande, no solamente que yo ocupe la sala principal del ECA, sino también generar una muestra para multiplicar, para visibilizar a otras personas trans. Y también fue un desafío encontrar personas trans que hagan artes visuales. Generalmente siempre se nos relega, y no lo digo desde un mal lugar, o sea, es como algo que ha sucedido la performance o al show o a la música, y creo que esto va a ser una iniciativa para que surjan más personas trans que hagan artes visuales como un lugar que no se ha ocupado. Entonces es la primera muestra que va a exponer una persona trans, en este caso yo, en el salón principal. Pero no lo voy a hacer sola, porque no voy a ser la última. Somos las, los y les primeres, pero no vamos a ser los últimos. Qué manera de aprovechar esta oportunidad. Pensaba en eso, ¿no? De que se abrió esta posibilidad de que, bueno, se bajó un artista que va a exponer sus obras, y pensaste en armar todo esto, no desde lo individual, sino de generar toda una movida muy contundente de lo político. Y de lo colectivo, ¿no? Tremendo. Sí, nadie se salva solo, ni sola, ni sole. Hay que poner hincapié en darnos cuenta que el museo o la cultura es un espacio a donde hay que generar una batalla. Estas batallas a veces se parecen perdidas. No sé, las discusiones que hoy tenemos con respecto a la libertad. Hoy podemos abrir el diario y todavía están debatiendo el matrimonio igualitario, a pesar de que se discutió hace 13 años. Entonces, es importante reivindicar y seguir luchando por derechos que parecen que ya se consagraron, pero hay mucha gente que no. Y eso, para mí, que yo no soy ni orgánica, ni pertenezco a una orga, para mí el lugar de batalla es el museo, son las instituciones del arte, es la galería, es la calle, y nada. Sí, ha sido también muy difícil ganarme ese respeto dentro de mis pares, dentro de mis compañeros, que a veces me exigían que hiciera otras cosas, como, no sé, estar en una orga, y la verdad que yo no me siento ahí. Creo que mi lugar es el arte. Excelente. Bueno, ¿nos querés repetir el convite, la invitación? Así, bueno, vamos a seguir. Bueno, ahí vino, eso, así que vengan. Hay vino mucho. Es hoy a las 20 en el ECA, Gutiérrez y 9 de junio. A las 20 se abren las puertas. Y bueno, va a estar un mes la muestra, voy a realizar visitas guiadas, vamos a hacer activaciones, así que cualquier cosa van a estar ahí invitados. aprender los fuegos, pero bueno, tranquilo, artísticamente. De la forma poética, de una forma poética. Forma poética. Bueno. Bueno, gracias. Nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Abrazo. Beso. Muchísimas gracias.